En este socavón de promesas y propuestas, ¿cuántas ya se hundieron y qué otras aún te crees? Ponte trucha y agarra el anzuelo de la información y mientras lo descubrimos, aquí estamos sus amigos, Javi Kud y Rodri Boy, para ver qué podemos pescar. Acompáñenos en el programa de hoy, en el que hablaremos de las elecciones intermedias. ¿Cómo estás, mi querido Javi? Bastante bien, Rodri Boy, viviendo aquí el famoso feria o proceso electoral, o ¿cómo les llaman? ¿A qué te refieres? A las elecciones, lo que estamos viviendo todo este mes en el país. Estamos en la recta final de la llamada veda electoral. ¿Y cuál es la función de la veda electoral? Que ya nadie hable de política. Siempre bueno, se habla de política, pero bueno. Nadie de política, estamos hablando de las personas que ostentan un cargo público. Ah, ok, perfecto. Entonces estamos en las elecciones, ¿no? Así es. Entonces el órgano principal para los que somos en nuestro país, estamos en México, es el INE. El INE es el Instituto Nacional Electoral. Así es. ¿Qué hace el INE? Como diría nuestro flamante presidente. Nada. No es cierto. No, el INE es el instituto autónomo que se encarga de velar por la democracia del país. ¿A qué nos referimos con esto? Se encarga de organizar, supervisar las elecciones que ocurren en nuestro país. Todos los comicios electorales que ocurren en nuestro país. O sea, literal es el que se encarga de contar todos los votos y que tu voto sea legal por quien que hayas votado, ¿no? Así es. En pocas palabras, esa es su función. Así es correcto. Además de ello, pues también se encarga de toda la logística, de mandar a imprimir todas las boletas electorales, de mandar a fabricar las urnas electorales, de capacitar a personal para que el día de los comicios realicen el conteo de votos y realicen toda la operación de ponerte tu tinta en el dedo pulgar para que salgas en tu selfie favorita diciendo que ya votaste. Y te den tu cafecito del Oxxo gratis. Ah, no, sí, por supuesto. Tu cafecito gratis. Sí, ¿no? Hablando de eso, de cafecito del Oxxo, una amiga que trabaja en una empresa que no voy a nombrar, publicidad no pagada. Exactamente. Pero le dijeron que si iba a votar, tenía derecho a un desayuno con su familia en un Tox. Entonces, se me hace una buena opción para incentivar el voto. Ojalá todas las empresas quieran. Porque recuerden, tenemos que votar. Sí. La participación ciudadana en el voto en México es baja. Y tendría que ser fundamental porque, pues, al fin y al cabo, por lo que vamos a votar o por lo que vamos a elegir, son nuestros representantes, son nuestra voz. O queremos creer, ¿no? Que son nuestra voz, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Bueno, tendría que ser nuestra voz, pero bueno. Ese es otro tema que tocaremos en otro capítulo. Entonces, Javi, ¿recuerdas cuántos cargos se van a jugar en estas elecciones? Según tengo entendido, se van a jugar 15 gubernaturas. Va a ser la Cámara de Diputados completa, la federal. Van a ser 1.900 ayuntamientos y juntas municipales. O sea, un montón de gente por la que se va a elegir. Y eso que son las intermedias. Así es correcto. Tenemos 15 estados para gubernatura. ¿Y qué estados son? Son prácticamente la mitad del país. La mitad del país y tenemos prácticamente a casi todo el norte. Estados importantes del norte. Tenemos a Nuevo León, Baja California completa, Chihuahua, de las costas, tenemos a Guerrero, tenemos a un estado de vino, a Querétaro, a su vecino, San Luis Potosí. ¿Quién sabe qué hace San Luis Potosí? ¿Quién sabe? Oye, sí, San Luis Potosí, pues sí tiene muchas zonas. ¿O no? También está ahí en San Luis Potosí están los jardines surrealistas, ¿no? Ah, sí, creo que sí, piensen que sí están bastante. Sí, ¿cómo no? El estado que no existe. Es un invento del PRI para robar dinero. El invento del PRI para, imagínate, va a tener elecciones. Un estado que le inventó el PRI, Tlaxcala. No es cierto. Un saludo para Tlaxcala, un estado hermoso. Tierra. Tierra de nadie. Tierra de nadie. No, ¿cómo no? Tierra del pulque, de las luciérnagas, de también. De la tortilla. De la tortilla. De, la de los tacos de canasta, güey. ¿Quién no se ha chingado un pinche taco de canasta? Un taco de canasta, la pérdida del taco, exacto. También tenemos, por ejemplo, el estado de Zacatecas. Tenemos a Sonora, que creo que también lo único importante es que es un chorro de calor. No, todos los estados son importantes. Todos los estados de México son importantes. Y todos son chivas. Pero lo mejor, las personas de todos estos estados siguen siendo mexicanas y son grandes personas que van a salir el 6 de junio a emitir su voto y decidir el destino de nuestro país. ¿Qué va a pasar con los congresos locales? ¿Qué va a pasar con el Congreso de la Unión? ¿Qué va a pasar con las gobernaturas? Porque las gobernaturas son muy importantes. Cada estado tiene un gobernador. Cada gobernador, se tiene que coordinar con el presidente de la República para llevar a este país a un mejor rumbo. Qué bueno, esa es la intención, ¿no? Que haya un buen rumbo, que cada estado tenga su participación, que cada estado, por pequeño que sea o por grande que sea, es importante para toda la estructura del país. Y pues al fin y al cabo es movernos todos juntos, ¿no? Y por eso damos tanto énfasis en el que tenemos que salir a votar. Nuestra participación ciudadana es bajísima, lo cual es algo bastante, bastante triste, porque pues muchos lo ven de ¿para qué salgo a votar? Si de todos modos los que están ahí van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y es una mentalidad que tenemos desde hace muchos años, la tenemos arraigada, yo creo que de nuestros papás, esa ideología. Y yo siento que tenemos que ir cambiándola poco a poco. Entonces, eso es lo importante de estar informados y saber en tu región quién te va a gobernar. Ahorita no nos vamos a poner a decir quiénes son todos los gobernantes en el estado en el que tú estés. Tú tienes que informarte quién es el que va a ser tu gobernador y qué es lo que propone cada uno de ellos, ¿no? Exacto. Yo creo que a estas alturas, bueno, no creo. Estoy seguro que a estas alturas todos los ciudadanos en su respectivo estado conocen los resultados que dio su gobernador y ya tienen pensado o medianamente razonado a quién le van a otorgar el voto en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, a la fecha que estamos grabando este podcast, falta un día, 10 horas, 16 minutos para que den inicio las votaciones. Y yo me pregunto, ¿realmente estas campañas electorales en tiempo de pandemia, porque recordemos que seguimos en pandemia, ¿qué le parecieron a usted? Extrañamente, se acabó la pandemia, ¿no? O sea, exacto. A mí lo que más me sorprende es que los estados principales, esos 15 estados, casi todos están en verde. Pero pues es la magia de nuestro país, ¿no? Extrañamente ya todos estamos bien y ya se pudieron llevar todas estas campañas políticas. Y yo, en lo personal, yo pensé que todo esto iba a generar un cambio en cómo funcionaban las campañas políticas, ¿no? Pero en el estado en el que nosotros estamos, que no vamos a decir cuál es, no se vio. O sea, vimos la política y los procesos electorales y los procesos de campaña de toda la vida. Un montón de gente afuera haciendo boletinaje, generando un montón de basura. Bueno, yo en lo personal siento que las elecciones solo son para generar basura. A quien les va bien, yo creo que son a los que hacen la publicidad. Porque cómo van a sacar dinero, espero. Yo espero que sí puedan sacar una buena cantidad de dinero. Pero bueno, hubo varios ejemplos de varios candidatos que hicieron, entre comillas, una campaña diferente. Aquí podemos poner como ejemplo el de Nuevo León, el Sami, el Fosfo. Que, nos guste o no, generó una campaña muy diferente. Una campaña política muy diferente a la que todo el país estaba acostumbrado. Fue una campaña de un candidato más joven, ¿no? Que es donde se nota de cierta manera la brecha generacional, donde ya incluso la interacción con redes sociales. Y el hecho de caer incluso en polémicas graciosas, las risas no faltaron en esa campaña y todos nos divertimos, ¿no? Digo, seguramente a alguna persona le vas a preguntar cuál es alguna propuesta de nuestro candidato Fosfo, y lo que te va a decir, pues es Fosfo, sí, ¿no? Y eso es lo raro en todo esto, o lo preocupante, mejor dicho, que todo se volvió un show, ¿no? A las campañas políticas se volvió un show mediático. Parecía que estábamos viendo youtubers, tiktokers, streamers, de lo que fuera. Pero que tenían que ver con la interacción de las redes sociales. De aquí las redes sociales movieron todo. Exacto. Y había otro lado de la moneda, como bien lo mencionas, que se refería a hacer las campañas como siempre. Imprimir crípticos que nadie lee. Panfletos o algún medio impreso de publicidad con propuestas sintetizadas que, como bien lo mencionas, nadie lee. La mayoría de las veces terminan en parabrisas de vehículos estacionados que los terminan tirando a la basura, abajo de las puertas que terminan siendo basura, o simplemente tirados en la calle generando mayor basura. Exacto. Bardas pintadas, la barda del vecino, la barda del lote baldío, la barda de... Yo prefiero que la barda tenga el pinche concierto que va a haber, no sé, de... Exacto, ¿no? Sonido a la changa o... Exacto. Sonido samurai, a ver el nombre de un candidato de... Güey, o sea, en dos semanas ya lo borraron, güey, ¿para qué lo pones? Pero bueno, también estamos hablando de que nuestra política, pues, es una política de gente vieja, y esa gente vieja tiene todavía esas ideas, y no se han sabido plasmar hacia la juventud. Y luego también vemos los ejemplos, lo que dices de TikTokers, ¿no? O sea, señores, así haciendo el ridículo en TikTok con tal de recibir un voto. Pero lo verdad es que en sus TikToks, o sea, ni siquiera ves una propuesta, güey. Solo ves a una persona haciendo el ridículo. Exacto, y haciendo un cover, no sé cómo llamarlo realmente. Básicamente. ¿Cómo me choca que se lo de las canciones? Exacto, ¿no? Agarrar un beat de una canción pegajosa y hacer tu campaña, ¿no? Yeah. Esto es lo que pasó con Molotov. Exacto. Y es que sí es cierto, o sea, ¿qué nos dieron de diferente todas estas campañas? Realmente nada. O sea, vamos a ser prácticos. O sea, las campañas, como ya mencionamos, fueron medios publicitarios tradicionales, algunos que interactuaron con los medios digitales y su clásico meeting, ¿no? De júntame o mis operadores políticos. Llévame un chorro de acarreados para que se vea que tuve 10,000 personas. Que la gente me apoya, que me ovaciona, que me idolatran. Pero realmente esa gente los idolatra. Realmente esa gente busca tener participación en ese gobierno que pretende entrar en funciones. Y sobre todo, esa gente en verdad va a votar por ellos. Exactamente, ¿no? O sea, o es simplemente un gasto de decir, pues tengo las prerrogativas que me entregaron para mi campaña y pues me las voy a gastar. Porque hay que gastárselas. Porque hay que gastárselas y si no las voy a regresar y qué feo regresar dinero. Exactamente. Y esto a nadie le gusta. A nadie le gusta regresar dinero. Sí, ni menos a los políticos. No, pues eso es mientras más se puedan llevar hasta el último pesito. Exacto. Pero bien, digo, vamos a hacerlo con una dinámica, pero imagínate que tú eres político y que dices, voy a hacer mi discurso porque mañana tengo que hacer mi cierre de campaña. No vamos a decir mi cierre de campaña. Mañana voy a ir a la comunidad de tal lugar y voy a dar un discurso ante 1,000 personas. Y vas a hacer un discurso motivacional para que la gente se interese en darte el voto. ¿Y qué vas a hacer? Paso uno. Vas a decir que es una persona preparada. Persona honesta. Honesta. Capaz. Tengo todos los méritos detrás. Exacto. Que no los tengo, pero los tengo todos detrás. Exacto. Paso número dos. Vas hablar sobre problemas sociales. ¿Cuáles son los problemas sociales? Pues paz. Comunidad, estados, hay incremento del índice de delincuencia, pues ¿qué vas a decir? Voy a bajar la delincuencia. Que se han habido muchos escándalos de corrupción, voy a bajar la corrupción. Les voy a pavimentar. Exacto. Ahora sí les voy a poner una escuela. Exacto. Como el clásico dicho ese de, pues es que les voy a hacer un puente. Es que, señor candidato, no hay río. Pues les hago el río. Así, ¿no? Así sí, como. O sea, ¿hay un problema? Sí, pero mejor te encontramos otro, ¿no? Pero también, pero dicen, por ejemplo, voy a bajar la corrupción, voy a bajar la violencia. Ok, ¿cómo? ¿Cómo? Exacto. No te lo dicen. Exacto. Solo dicen, voy a bajar la corrupción, voy a bajar la violencia. O sea, nadie te dice, tengo este proyecto, este plan que se basa en estas etapas. Etapa 1, voy a revisar todo el personal y voy a hacer estas pruebas y voy a organizar sus actividades y voy a... No, nada. O sea, voy a hacer juntas vecinales para que sus vecinos apoyen a su comunidad y todo. No te dicen eso, simplemente te dicen, se va a acabar cuando voten por mí, se va a acabar la delincuencia. ¿Y por qué? Exacto. Y lo curioso es que los candidatos pueden hacer de facto y decir que acaban con la corrupción, y todos los días puedes ver publicaciones en redes sociales de gente indignada, de policías, de funcionarios, de administrativos, de altos mandos, que te siguen. Te siguen rascando. Rascando, ¿no? Por no decirlo. Por no decir otras palabras. Sí. Otras palabras, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, en estas campañas, o sea... Sí, es que todas nuestras campañas políticas siempre han sido, pues, propuestas fantasmas, ¿no? O sea, hay una propuesta, te dicen, la propuesta es, por ejemplo, voy a construir una escuela en el pueblo del cerro de no sé dónde. Ajá. ¿Cómo me la vas a construir? ¿Quién la va a atender? ¿De dónde van a salir los maestros? Exacto. ¿Cómo voy a trasladar a todos esos jóvenes que no están recibiendo educación en todas esas zonas aledañas para que vayan a esa escuela a estudiar? Exactamente. Ah, no, yo nada más te la construí. Sí, te fue bien. Porque luego también prometen que las van a construir y ni siquiera construyen nada, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuántos candidatos hay a gobernador que tienen definido cuánto presupuesto reciben de la federación y cuánto presupuesto recaudan de manera local, a nivel estado? Y que digan, este proyecto que me está pidiendo esta comunidad es viable. O sea, ¿cuánto dinero del que les llega no está etiquetado? Por ejemplo, en programas sociales que ya tienen reglas de operación y un fondo ya tal cual destinado, ¿no? O sea, tal cual el nombre lo dice, etiquetados. ¿Y cuánto dinero realmente puedes utilizar? ¿O cuántos de esos proyectos caben en tus programas sociales? Pero, a ver, de lo que me estás mencionando. Entonces, yo como candidato, que sí traigo esa propuesta, ¿puedo tener acceso a esta información? Claro, o sea, tú como candidato, eres una persona interesada en que tu comunidad, tu municipio, tu estado o tu país avance, y más, estás en el ambiente político, puedes solicitar información, puedes acceder a la información a través de los portales de información pública o de las propias dependencias, bajar los presupuestos y decir, ¿sabes qué? De aquí puedo destinar para este programa, de aquí puedo hacer una escuela, de aquí puedo dar mantenimiento. Y ya tienes más o menos estructurado un plan. Ok, entonces cuando tú estás como candidato para gobernador, ¿no? Puedes acceder a toda esa información y tienes cuánto dinero se está presupuestando y tú ya puedes hacer tu proyecto en base a eso, ¿no? Tienes una idea. Digamos, no son números reales, pero son números duros. Que digamos que son de algo que ya está y que va a ser más. Ah, puedes subir variables, ¿no? Pero tienes un patrón. Exacto. Tienes un esqueleto para decir, voy a prorratear el recurso y voy a decir esto aquí, esto allá. ¿Y qué sí se puede y qué no se puede? Porque yo creo que eso es lo que tendrían que hacer nuestros candidatos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a llegar a tu comunidad, te voy a construir una escuela porque en el presupuesto que yo tengo está destinado esta cantidad de la que yo voy a agarrar, esta X cantidad para construirte tu escuela con la que se le va a pagar con esta misma cantidad a los profesores y tal vez transporte para que puedan acceder a esa educación, a esa escuela de los niños. Pero no lo dicen. Claro, o sea, todas esas situaciones realmente las pueden tener previstas. Y cuando un político realmente hace una pregunta, pues ya tendría que saber a ciencia cierta. O que sí la pueden cumplir. Exacto, ¿no? Que esa idea se puede consumar, que es realizable, que es real, tangible, ¿no? Pero la mayoría de los discursos, como bien lo dice la mayoría de la gente, pues se va en promesas. Es decir, lo que podría hacer, ¿no? Sí. En hacer estigmas, de decir, es que el que está ya derrubó y yo vengo a hacer el cambio. ¿Pero cómo vas a hacer el cambio? Sí. Yo quisiera ver un debate de candidatos. Que no se estuvieran tirando. Exacto, que no se estuvieran tirando de que si te encontraron con la amante, que si robaste, que si no. No, que se pusieran a dar datos. Y porque eres el hijo de no sé quién, que tienes relaciones con no sé cuánto. Que si una foto de hace quién sabe cuántos años con quién sabe quién, que ya está en investigación. No. O sea, que realmente... O sea, y también quieres hacer, pues es parte de la parafernalia. Sí, claro. Pero no tiene que ser el núcleo de una elección el decir, es que este güey tiene relaciones con tal y tal persona, y entonces por eso me voy con ese güey, pero que también tiene relaciones con tal persona. Sí, pero de todo lo que se están tirando basura, ¿tus propuestas son un minuto en todo el debate? Exactamente. O sea, toda la propuesta se basa en ser una telenovela. Sí. En una tele y novela. ¿Quieres o no? Pues vende, ¿no? Como la quieren. ¿Quieres o no también ese tipo de cuestiones venden? Pero pues, ¿por qué no mezclar ambas? Es lo que te digo. O sea, si seguimos manteniendo la política como una telenovela, como lo que decías, que ahora ya hasta son influencers, son TikTokers. Ya tienen cierta cantidad de seguidores. Que tampoco está mal, ¿no? Exacto, y que incluso las redes sociales a políticos ya les dan la verificación de su cuenta de político. Sus palomitas. Exacto, todos, ¿no? Su cuenta verificada para que sean identificadas como cuentas oficiales. No lo suplanten. demás cosas que puedan surgir ahí, pero en realidad necesitamos eso. Necesitamos un político que en su campaña nos haga un TikTok o un video de YouTube o que nos haga un baile en la colonia. O los memes que había, ¿no? De que decían, si no fuera humilde, podría hacer esto y el güey en los charcos. Exacto, exacto. O sea, realmente eso, o realmente necesitamos una persona que diga, miren, aquí traigo este proyecto. Sí, que hay tanto presupuesto. Aquí están los números, este es el costo-beneficio. Y sí se puede en esta comunidad rural de no sé dónde hacer una escuela. ¿Ah? Hacer una casa de salud, traer médicos, no sé, si son de servicio, esto, de lo, pero sí se puede. O sea, ¿por qué? Porque luego también hacen la propuesta, ¿no? De llegan a ganar. Si te prometí, voy a poner un ejemplo, que iba a haber dos camiones de basura. Uno para la basura inorgánica y uno para la basura orgánica. Entonces, qué idea ecológica tan chingona, ¿no? Pasaron 6 años, eso nunca se cumplió porque resultó que no había el presupuesto para poder hacer eso. Entonces, si tú ya tenías esos números, si tú ya podías saber todo eso, nada más estás inventando propuestas. Propuestas que no sabes cumplir, pero que le gustan a la gente para endulzarles el oído. Exacto, pues esto es como ligar. Sí, echar todo el choro, ¿no? Echar el choro y decirle sí, la luna, las estrellas. Y a ver si cae. Y exacto. Y puede ser que la persona que te lo está diciendo sí sea de nobles sentimientos y la rechaces. Y el que ves el bada, le dices, uy, sí, vente para acá, ¿no? Y te termine viendo la cara bien feo. Es tal cual, ¿sí? ¿No? Y sí es cierto. Están negando el amor de la gente. Yo por eso no le tengo amor a ningún político. Sino yo ya sé que son bien infieles. Y rechapulines, sí, ¿eh? Ahí sí, ¿eh? Digo, ahí se sí. Anda rechapulineando. Sí, hay muchos ejemplos de chapulineo, ¿no? Ahorita en estas elecciones. Uy, sí. Muy impresionante. Exacto. O sea, imagínate que ahorita en nuestras elecciones del país estamos viendo a candidatos que nacieron en un partido político y ahorita están en otro. Y en el que están ahorita le están tirando a morir a los que estaban. Y los dicen de lo peor. Cuando tú ya pasaste por ahí, estuviste ahí. Ah, no, pero porque te van a decir, es que como yo estuve ahí, sé que eran malos. Y lo peor, por eso me salí. Y lo peor de todo es que te remontas al pasado y buscas escándalos y estaban. Cuando todavía no había tanta comunicación. Imagínate ahorita. Se sabía todo. Exacto, que ya va a haber videos de cada momento que estuviste. En las siguientes elecciones, ¿cómo está? Va a haber cada imagen de tweets que envejecen mal, como los de ahorita que hemos visto, sí. Que nos han dado unas risas increíbles de tanto político que se... Que solito. Que solito se está apuñalando por la espalda y que sin vergüenza sale ahí, ¡ya! ¡Ya tengo tus datos! Eran otros tiempos, en fin. Bueno, sí. Chapulines, infieles, tiktokers, o sea, tenemos luchadores, tenemos actores, futbolistas, tenemos una Miss Universo, una ex Miss Universo. O sea, y una vez platicando con un amigo me decía, güey, es que hay que votar por la persona más capaz, pero también te puedes saber, la persona lleva años votando por la supuesta persona capaz. Exacto. Y yo me pregunto, o sea, podemos decir, ay, es que lo conozco, ay, es que tiene una carrera exitosa. Sí, pero es diferente hacer una carrera exitosa. O sea, no puedes tomar a un futbolista y de repente decirle, veme y construyeme este edificio. A lo mejor si es futbolista, estudió ingeniería, pues sí te va y te construye el edificio, ¿no? Sí, sí. Pero si no conoce, él va a ir a ese y va a saber de fútbol, y va a saber de posiciones, y va a saber sobre su ambiente, chajes, ligas, etc. Pero eso, de, ¿para qué le sirve, exacto, a un gobernador? Exacto. O ponle tú, o sea, que dijeras, el gobernador nada más es la figura pública y que todos los que tiene a su alrededor supieras quiénes son y qué capacidades tienen. Exactamente. Y dices, bueno, ok, solo estoy votando por él, por la figura pública que va a representar a mi estado, pero todo su gabinete son personas muy capaces. Pero cuando ves también las propuestas de un gobernador, solo es el nombre del gobernador. Nunca ves los nombres de su gente, de su gabinete. Exactamente. Ahora bien, un candidato a gobernatura, por ejemplo, ya tiene que tener definido cuántas dependencias tiene, cuántas órganos desconcentrados, descentralizados, autónomos, etcétera. Todo el gabinete y todo lo que representa ese gabinete ya lo tiene que tener, ya tiene que tener definido perfiles, ya tiene que tener definido proyectos. ¿Por qué? Porque cuando entre ahí va a tener que llevarlos a cabo. Exacto. Y va a tener que presentar el Programa Estatal de Desarrollo. Es prácticamente como un documento ejecutivo elaborado de forma técnica, administrativa, donde se plasma prácticamente los pilares que van a llevar a tu gobierno a hacer lo que les prometiste. Sí. Así de fácil. Te va a llevar. Cumplir. Exacto. Lo que estás diciendo. Exacto. Va a llevar sector de la salud, va a decir todo. Y te va a dar para generar indicadores, y te va a dar para generar tu presupuesto, y te va a dar para repartir ese presupuesto y demás cosas, ¿no? ¿Y lo sabrán? Pues deberían de saber. Pero tú, a grosso modo, sí. Pues yo digo que la mayoría te va a contratar un despacho de asesores. Y que lo hagan. Y que lo hagan ellos. Y ellos van a firmar. Y ya. Y van a decir, aquí está mi Programa Estatal de Desarrollo. Sácalo. Bonito, hermoso. Y durante la marcha se van a ir haciendo programas de emergencia, adquisiciones de pánico y demás cosas que te van a llevar fuera de eso. ¿Por qué? Porque no tienen la debida planeación. La debida planeación en todo esto que tienen que realizar. O sea, literal es como... ¿Por qué? Decir, quiero entrar a la universidad y quiero estudiar medicina. Exacto. Y eso es lo que quiero. Va. Y no estudias nada. Nada más pagaste tus exámenes de admisión y vas y haces el examen. Y por pura cagada, te quedaste. Yo eres de, ya estoy adentro, pero no sé nada de lo que voy cuando, a estudiar. Y cuando estás ahí y vas a hacer la primera apertura de un cadáver, vas a hacer, por primera vez vas a tocar un cerebro y verlo, y de repente empiezas a ver sangre y te desmayas. Y te das cuenta que no es para ti. ¿Pero qué crees? Como aquí estamos hablando de política y es un cargo de elección popular. Ya no te puedes salir. Exacto. ¿Y no vas a renunciar? No, pues no, porque... O sea... Está el billete. Exacto. Un salario... Un sueldito. Un sueldito. Sería nuestro fosfo. Sí, sí, sí. De 50 mil pesitos. Pues... ¿A quién le va a caer mal? Así, pues, ¿a quién le va a caer mal, no? Que bueno, que fuera de 50 mil pesitos, ¿no? Porque cuando han de ganar un gobierno, ¿no? Y los derechos a los que tiene, ¿no? O sea, telefonía celular, vehículos, gasolina. Comida. Y viáticos, ¿no? O sea, para nuestros senadores, diputados, hasta dieta, ¿no? Demás cosas. Pero, en fin. Y aquí estamos, digo, cambiando gobernadores. Vamos con una Cámara de Diputados. O sea, es la Cámara de Diputados completísima. Estamos hablando de una cantidad abismal de diputados que dices, uy, o sea, de todas esas personas también tienen que llegar con una propuesta, ¿no? O sea, no solo les voten por mí como diputado para que ya esté ahí de diputado. Y ya, o sea, esa es mi función. Sí, son prácticamente 500 diputados y una parte es de elección popular y la otra parte... Los famosos plurinominales. ¡Ay, eso! Ese es tema para... Ese es un tema extenso y largo. Pero ese es tema para otro video. Esto es como estar en un videojuego, la pasas en nivel difícil y te dan un premio que no le dan nadie. Exacto, ¿no? Y lo peor de todo es que va a ser tan valioso como la recompensa real, ¿no? Sí. Ay, Dios. Sí, ya conseguir tener tu pichero infinita es más importante luego que el resto del juego, ¿no? Exactamente. O sea, lo ven más como el de que hay que conseguir esa madre porque hay que conseguirla. Pero bueno, ese es un tema para otro video, ¿no? Largo y muy debatible. Pero ya que estamos en toda esta cuestión de las elecciones en nuestro país, también nos han regalado cada joya. Hablando de nuestro querido Fosfo, también hay un caso muy particular que pasó en Tlaxcala que me gustaría comentarte. Ocurrió una situación, creo que es el partido de Va por México, el Rosita, que no sé de dónde salió, que no logró tener su paridad de género, porque de unos años para acá... existe algo que se llama paridad de género. Y tiene que haber un equilibrio entre hombres y mujeres de candidatos por partido. Y este partido no los consiguió. ¿Y tú qué harías en ese aspecto si no conseguiste tu paridad de género? ¿Candidatas? ¿Candidatas? Bueno, no. O sea, efectivamente, si hay espacios, pues invitaría a la sociedad a que formara parte del proyecto, ¿no? O sea, alguien que cumpla con los requisitos que... supongo que debería ser un mejor lugar donde vivir, te daría la opción, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los requisitos que estipula el órgano electoral, ¿no? ¿Sabes qué sucedió aquí? No tengo idea. En lugar de buscarse a 8 candidatas para lograr la paridad de género, no. La mejor opción fue decir que 8 de esos candidatos ahora son transexuales. ¿Cómo? Sí, ahora resulta que esos 8 candidatos que en su vida habían apoyado a las comunidades LGBT, que nunca se había mencionado que tenían esa orientación, que no tiene nada de malo, ahora resulta que esos 8 candidatos, ahora para tener la paridad de género, ahora son trans. Wow. ¿En serio? Sí, y dicen, entonces, ¿por cómo? O sea, entonces, no son trans. No, bueno, ahora sí ya no son. Ellos dijeron, no, pues entonces, ahora esos candidatos que se registraron, porque aquí también se registraron como hombres. Ah. O sea, si ya te quieres registrar, pues te registras ya como transexual, si ya lo eres, ¿no? Claro. Pero no, estaban registrados como hombres, y como no se podían tener la paridad, pues ahora me cambio trans para tener la paridad de género. O sea, que están engañando al sistema, ¿sí?, para obtener su paridad de género. Una aspiración a cargo público. ¿Sí? En serio, wow. Así de México mágico. Sí. México mágico. Cuando la realidad supera la ficción. Sí, no es. No, yo cuando lo vi, dije, neta, debe de ser una broma. O sea, como de la nada, y la excusa del es el dirigente del partido, pues es que cada quien hace lo que quiera en su casa. Y a mí me dijeron pues que eran transexual. Y tú, pero pues se supone que para que puedas ser transexual, o sea, también hay gente de closet y toda la onda, ¿no? Claro, claro. Pero entonces, si ya esa persona ya es abiertamente transexual para la elección, esas personas nunca se mostraron como transexuales. No, claro, para que realmente se consideren transexuales, deben de ser reconocidos ellos mismos, exactamente. O sea, libremente, ¿no? Y incluso aunque fueran de closet, pues ahorita ya tendrían que ser. Ajá, y ahorita como ya saliste. Y conocer, o sea, si quieren suben preguntas, ¿sabes lo que es un transexual? Porque parece una burla para la comunidad del LGBT. Sí. Uy. Y ya cuando les dijeron, no, entonces ahora es otra vez. Entonces, el punto es moldear y mover todo para contarle que se queden esos candidatos. No, en serio, Así, no, así de bizarrito. Todo un espectáculo mediático. Nuestras hermosas elecciones. Nuestra amada democracia, que al parecer, como dicen los expertos, está dando pasos hacia atrás. Y yo siento que nunca ha dado pasos hacia atrás, siempre ha estado atrás. Yo creo que no se puede, creemos que no se puede ir más atrás y nos vamos más atrás, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo, todo ese tipo de situaciones tampoco tienen que mermar tu voto. No por decir, ah, pues porque hicieron toda esta sarta de jaladas y está pasando todo esto, pues ya no voy a votar. Porque al momento en el que ya no lo haces, entonces estás dando a la oportunidad de que otra gente decida por ti. Y al fin y al cabo es la decisión de todos y todos tenemos que participar en esta situación. Es importantísimo que votes por quien tú quieras, que porque es el amigo de no sé quién, que es el porque esto, o porque me cayó bien el candidato. Por desgracia también no nos informamos. Puedes ir a la calle y preguntarle a mucha gente, ¿por el que vas a votar? ¿Qué está proponiendo? No saben. ¿Por qué vas a votar por él? Ah, porque pues me dijeron que votara por él, o porque está mi tío, o porque está el primo del amigo del amigo. Sí, pero ¿te convienen sus propuestas? ¿Las propuestas que él está dando van a apoyar a tu comunidad o te van a dejar segregado? O sea, no solo es votar por votar. Tenemos que informarnos como por cómo y por quién vamos a votar. Así es, mi estimado Javi. Pues bueno, pasando a otro tema y retomando lo que estábamos diciendo de la democracia a la vez. Híjole, una noticia un poco lamentable. Toda la situación que también... La violencia que se ha disparado. Exacto. Todo esto, sí. Y ya dejando de lado las risas del posco. Y las risas que nos han dejado estas elecciones. Esas personas que se burlan de las comunidades. Exactamente. Como los que se lanzaron también como si fueran indígenas. Pero bueno, estamos hablando también del el espiral de violencia que se generó durante todas las elecciones, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué? ¿32 candidatos asesinados? 32 candidatos asesinados. 80 víctimas relacionadas a la elección. ¿Cuánta violencia no genera nuestro ambiente político? ¿Y qué nos dice esto? Que los puestos políticos son un negocio. Son un negocio y son objetivo de ambición. Sí. De ambición desmedida, porque al grado de llegar a matar a alguien, a arrebatarle la vida a alguien, así, fulminante, ¿sí?, de tajo, como el otro día, por casualidad, me crucé con la nota que hablaba sobre una candidata que fue asesinada en pleno discurso, sí, donde aparentemente los... Creo que de Movimiento Ciudadano. Exacto, así es. Donde aparentemente los perpetradores no sabían ni quién era la candidata, ¿no? Hasta que empezó a dar su discurso y en el acto le disparan a quemarropa. Sí, o sea, que... Dijo, yo la verdad no tuve visas para ver el video, no, porque se me hace algo totalmente reprobable, pero qué lamentable. Y se vive esa espiral de para la democracia, para su familia y para su equipo de trabajo. Les mandamos nuestro más sentido pésame a todos los que, a todos los familiares y amigos de todos que han perdido la vida durante este proceso electoral, que no tendría que ser así, pero tendría que ser un ambiente, sí, de competencia, porque al fin y al cabo también es una competencia, pero tendría que ser un ambiente en el que tus propuestas y lo que tú estás es lo que va a hablar por ti. Claro, un ambiente ecuánime. Exactamente. Donde... Y no a punta de balazos, pero quiero saber también, pues, es el espiral de violencia en el que claro, estamos. Si las, los chismes y las difamaciones y los periodicazos son deleznables, pues peor aún esto de violencia, ¿no? O sea, híjole, espero que pronto nuestro país pueda tener mejores momentos de democracia. Una mejor democracia, una democracia sin sangre. Exacto. Pero pues también, como dice nuestro querido presidente, ¿no? Es que son tiempos políticos y los tiempos políticos son violentos. No tienen que ser violentos. No tienen. No se puede justificar nunca la violencia, nunca, nunca va a ser justificación de algo. Lo único violento que existe en el mundo es la guerra. Y guerra, tal cual, no hay. Pero pues parece que es una guerra. Porque pues al parecer ni guerra contra la delincuencia. Pero bueno, ese también es otro tema. Ese también es otro tema. Pero bueno, lo único que nos queda es hacer invitación a todos para este domingo salir a votar. Los invitamos a discernir, a que analicen a sus candidatos. Que no votes por un color. Exacto. No vota por propuestas, sí. Algo que te ayude a tu comunidad. Sí, ya déjense de esas cosas de que yo soy del PRI, que yo soy del PAN, que yo soy del PRD, que yo soy de MOR, que yo soy de cualquier partido que sea. O sea, dejen de casarse con las instituciones, porque las instituciones al final van a estar ahí. Sí. Y va a venir después. Partidos van y vienen. Exacto. Va a venir después otro candidato que va a querer hacer un cambio y va a decir, no me abren las cosas aquí, va a haber otro partido. Y después vamos a tener otro partido de los que ya hay. O sea, lo que tienen que hacer es analizar a las personas, como bien lo dices, tus propuestas. Parece que estamos reiterando esto. Pero es importantísimo. Pero es importantísimo, exacto. Que todos sepamos qué realmente van a ser nuestros candidatos. Y que no porque me vino y me dio un calentador solar, ya voy a votar. Que me dio un tinaco, que me dio un pie de casa. Bueno, a mí se me da una freidora de aire. Yo, bueno, sí, puedo, yo quiero mi freidora de aire. Puedo dejar mi dirección por si quieren mandar. Si nos quieren mandar una PC Gamer y unos cuantos Xbox Series X. O PlayStation 5, por favor. Eso sí, eso un PlayStation, sí. Una freidora de aire, sí. Y una buena tarjeta de video. Pues una sí, tenga mi voto. Pero pues también, si ya quieren un poco más de voto, también se aceptan Teslas. ¡Ah! Lo que es mal. No, pero fuera de relajo. No tiene que ser así, no tienes que vender tu voto. Tu voto al fin y al cabo va hacia, nuevamente reiteramos, hacia las propuestas. Exacto. Que esa propuesta que estén dando sea factible, que se pueda cumplir y que apoye a tu comunidad esa propuesta. No votes por un color, no votes por un nombre, vota por las propuestas tangibles. Pregunta, infórmate. Si en el panfletito que a ti te dieron no viene esa información, cuestiona a tu candidato y dile, ¿me estás proponiendo esto? Ok, te oye muy bonito, ¿cómo me lo vas a entregar? Exacto, ¿cómo lo vas a hacer? Porque al fin y al cabo son servidores públicos. Sí. Nos sirven a nosotros y nosotros tenemos todo el derecho de pedirles esa información, exigirles esa información y nos la tienen que otorgar. Y que se vayan creyendo esa frase de nuestro presidente que suena chiste, pero que sí es totalmente realidad, de que el pueblo pone. O es al revés, como lo dice él, creo. Pero sí es cierto, o sea, nosotros tenemos el poder ciudadano de elegir a nuestros gobernantes. Y si nuestros gobernantes se equivocan de más, pues es nuestra culpa. Sí. Y tenemos que asumirla, porque... Porque nosotros lo pusimos ahí. Exacto. Nosotros decidimos ponerlo ahí. O sea, haya sido como haya sido, haya tenido los votos que haya tenido, haya sido menos de lo que es la comunidad en total del padrón electoral, sí, pero que nos corresponde a todos. Salir y votar. Nada de que, ay, que si yo, porque no me interesa la política, que a mí los políticos no me importan, que yo trabajo y que no necesito. No, no, no. Yo no trabajo en gobierno. ¿Para qué voy a salir a votar? Exacto. Porque pues es la gente que te está gobernando. Exactamente. O sea, tú puedes trabajar y tener tu vida alejada de la política en una empresa que ni siquiera, hasta tener tu propia empresa y no depender de la política, pero al final de cuentas, en algún momento, una reforma a la miscelánea fiscal, donde te metan nuevos impuestos, una nueva ley, una legislación que te quite derecho, o que nunca sabes, o que una de esas propuestas te pusieron un puente enfrente y ya arruinó completamente tu negocio y tú ni siquiera sabías que iban a poner un puente ahí porque no te informaste de las propuestas que había. Exactamente. Entonces es lo que tienes que hacer. O sea, yo sé que no todo el mundo o prácticamente nadie quizá siente que tiene tiempo de analizar esas cosas, pero piénsalo. O sea, si tú no te llevas ni 10 minutos. Exacto. Si tomas el tiempo necesario de analizar bien qué tipo de persona es la que va a estar dirigiendo tu municipio, tu congreso local, el congreso federal, tu estado, vas a tener probablemente un mejor gobierno. Exactamente. Y vas a decir, oye, esto sí es realista, esto no es realista. Y al fin te vas a quitar la venda de los ojos. Pero no porque te vengan a decir que, no. Porque no todo se trata de decir de que hay corrupción, que hay que nepotismo, que hay que sí. Esas cosas son problemas que ya se han mencionado y que se tienen que acabar. En algún momento se tienen que acabar. Pero lo que tienes que hacer también, al menos empecemos porque las personas que lleguen ahí sean capaces de desarrollar los proyectos que prometen. Exactamente. Y además, seguir al pie de la letra las instrucciones que dice la Constitución Federal, las constituciones estatales, las leyes federales y las leyes estatales y todos sus programas sociales de decir ahí. Garantizar, por ejemplo, la salud, la educación. Realmente es lo que tiene que hacer. Dejar de preocuparse por decir y me van a adoquinar mi calle y realmente un beneficio para la sociedad. Y, por ejemplo, la educación es algo que en estos momentos de pandemia es donde tenemos que enfocar. ¿Qué es lo que hemos tenido más mercado? Que es donde, por ejemplo, tenemos las razones de las personas que dicen, ¿vamos a la escuela ya o no vamos a la escuela? No. Y que te presenten datos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Expertos en la materia. Si bien un gobernador, a menos que sea médico, puede ser un experto en la materia, ahí va a tener un secretario de salud que debe estar capacitado para decir, podemos hacer esto y que tienen que trabajar de forma transversal con su secretario de Educación Pública para saber de forma fehaciente si las condiciones son las idóneas para hacer. Entonces, eso es lo que tienen que analizar de esos candidatos. Eso es lo que tienen que ver hacia. ¿Por qué? Porque también estamos invitando a que las personas jóvenes, como nosotros que somos jóvenes, y que la iniciativa de nosotros de iniciar este podcast es que la política sea algo más digerible, algo más ecuánime y coloquial para todos, sí. Digerible. Que lo podamos entender. Exacto. Todos y que todos podamos participar en esto. Exacto. ¿Cuánto de nosotros no crecimos escuchando a nuestros padres quejándose del político en todo? Entonces, ahora nosotros somos adultos y nos corresponde hacer lo propio. Salir, votar y exigir. Y exigir. Nada de que no exijo, nada de que yo no voté por él y no me toca exigir, no. Aquí todos como mexicanos tenemos derecho. Y quien nos manda es nuestra carta magna, no un funcionario público. Porque por mucho que tenga atribuciones, facultades y obligación, no deja de ser un funcionario público al servicio de la nación. Y en todo caso, la nación somos el pueblo y somos todos nosotros. Y así es. Esa es nuestra función. Ya saben, gente, hay que salir a votar. Voten bien, analicen sus propuestas. Y si no votas, no te quejes. Nos vemos en un próximo programa. Rodrigo, llegamos al final de este podcast. Un gusto, como siempre, Javi. Igual un gusto, Rodrigo. Nos estamos escuchando próximamente porque tenemos muchos temas y mucho de dónde agarrar. Y ya sabe, ponte trucha. Siempre trucha. Siempre trucha.